Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el número 127 de Alegría Literaria de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Sí, menos mal que lo tenemos apuntado porque ya no me acuerdo siquiera. Del número, ¿no? Sí. Bueno, vamos primero a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Desde otras emisoras que también a lo mejor no sabemos que nos estáis emitiendo, pues os saludamos también. Saludos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde el archive.org y el iVoox o iVoox, desde podcast.org, podcast con K, y desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y los programas anteriores cuando queráis y ver la ficha completa, las fuentes, yo qué sé, todo. Hoy os traemos una novela de Curro Rodríguez, su primera novela, que se llama Cualquiera. Primero os contaremos algunas cosas sobre Curro y sobre la novela, y después os compartiremos algunos fragmentos leídos tanto por Curro como por nosotras. Eso es, sí. Curro Rodríguez, bueno, Curro, pues Juan Francisco Jiménez Rodríguez, pero bueno, para nosotras, Curro Rodríguez. Nació en Madrid en 1978 y es historiador y profe de Geografía e Historia en un instituto de secundaria de la escuela pública. Bueno, se supone que estudió lo mismo que yo. Eso es. Lo que pasa que 13 años más tarde. Que tú eres un poco viejo. Claro. Además, edita los cuadernos de Contrahistoria Local, centrados en la publicación de trabajos sobre historia de Aranjuez, ciudad de la que es natural, y se encarga de Cuadernos de Contrahistoria, donde ha editado diversas publicaciones, entre otras la de la que hemos hecho nosotros el programa, ¿no? Sí. De Franz Kafka, El anatomista del poder, que es una obra de Costas de Espiñadis y traducción de Juan Merino, y os hemos dejado el enlace a este programa también en la ficha. Que estaba muy bien ese libro, me gustó mucho, sí. Bueno, pues no solamente ha editado esta novela, sino que ha editado otras cosas, como La compañía Microrrelatos para usar el orinal, que lo editó en Aranjuez en 2012, o Solo el demonio lo sabe, que también lo editó en Aranjuez en 2014. Sí, porque desde la adolescencia comenzó sus andaduras como escritor en el ámbito de la literatura informal, los fanzines, la filosofía de la autogestión, el do it yourself, el hazlo tú mismo. Y con esta filosofía, en el año 2012, comienza a autoeditarse bajo la etiqueta Teoría de la Catástrofe. Y es con la que ha editado esos otros libros que has mencionado. Bueno, podemos escuchar al propio Curro Rodríguez que nos cuenta cómo se animó a escribir esta novela. Cualquiera. Hola, buenos días, compañeras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por interesaros, ¿no?, en mi persona y fundamentalmente en esta novela, que bueno, ya se editó hace un tiempo, pero que ha salido reeditada recientemente. Y bueno, pues atendiendo un poco a vuestra demanda de pasaros información o al menos haceros a alguna introducción a la novela, ¿no? Pues bueno, si queréis, paso un poco a relataros un par de cositas que me parecían interesantes, por lo menos para situarnos en qué se va a encontrar, ¿no?, en este escrito, ¿no?, en esta publicación. En primer lugar, bueno, ¿por qué una novela para alguien que generalmente está acostumbrado a la producción historiográfica, ¿no? Bueno, en cierto modo siempre he participado, ¿no?, de la producción literaria, ya sea publicando fanzines o volúmenes de relatos. Lo cierto que es que escribir más allá del ámbito historiográfico pues ha formado parte de mi trayectoria desde hace tiempo, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues comencé a escribir Cualquiera básicamente pues por tres motivos. El primero, creo que es el más determinante, además, por la disponibilidad de tiempo en una época en la que, bueno, pues mi pareja y yo vivíamos en la precariedad material, sin trabajo estable y fundamentalmente dedicadas a la crianza de nuestras dos hijas, ¿no? Por otro lado, tenía mucho material acumulado de los años que cursé mi doctorado y, bueno, pues me surgió la necesidad de dar salida de alguna manera a todo aquello, ¿no? Aunque fuera desde un punto de vista narrativo, por decirlo de alguna manera. Y por último, por un sano ejercicio de egocentrismo, ¿no?, que supongo que es el que reúne a la mayor parte de los autores y autoras, ¿no?, de expresar pues libremente reflexiones, posturas, sentimientos a través de unos personajes pues muy poco comunes, ¿no?, en este caso. Y bueno, por otro lado, ¿qué vamos a encontrar en Cualquiera? Como ya he dicho, hay una buena dosis de contenidos vinculados con la historia y la antropología, Y me remito un poco a una sentencia de Walter Benjamin que me parece, aparte, muy lúcida, muy pertinente, que asegura que el cronista, que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Bueno, en cualquiera se encuentra en la crónica de un mundo en ebullición y de una derrota histórica también, una arqueología de lo monstruoso y algunos ejemplos de los combates por la historia contemporánea, una contrahistoria, al fin y al cabo, en forma de periplo vital, desde el riesgo y la revuelta. Eclipses, teratologías, revoluciones negras o comuneras, geografías del bajo fondo, magnicidios, proletarios, proletarias y tragedias históricas, pero también signos, huellas, indicios de la esperanza y el enfrentamiento. En resumen, como afirma José Ardillo en una reseña que ha publicado la revista Al Margen recientemente sobre cualquiera, es un relato ambicioso, lleno de laberintos y de valiosas sugerencias, y que se lee como un estimulante tratado de contrahistoria. Bueno, pues todo esto es un poco a grandes rasgos lo que podemos encontrar en cualquiera, sin hacer o sin adelantar demasiado contenido. Y bueno, que os invito un poco a que le hinquéis el diente de alguna manera y compartir en un momento dado si hiciera falta las reflexiones al respecto, ¿no? Así que nada, compañeras de Radio Alegría Libertaria, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Un fuerte abrazo. Bueno, tuvimos la suerte de conocer a Curro, ¿verdad? Claro que sí. Además, cuando nos encontramos en la presentación del libro ahí en Madrid, en la FAL, en la Fundación Anselmo Lorenzo, pues vimos que tenía muchas afinidades, no solo en las perspectivas históricas, sino también, no sé, en las sensaciones, ¿no? De cómo te encuentras con alguien como si fuera alguien de toda la vida. Claro, estamos hablando del libro La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo. Que coordinamos y publicamos con Volapük en 2023. Y él, bueno, pues escribió un artículo que tiene algo que ver con esta novela que se llama Libres de sujeción, apuntes sobre la figura del desorden y la disolución del poder en la modernidad, gitanos, vagabundos y desertores. Sí, un capítulo que nos gusta mucho y que tiene mucho que ver con la novela cualquiera. En este artículo del libro de La historia o las historias, cuenta Curro que libres de sujeción no quiere decir en absoluto libres o liberados. Caer en la idealización de estas figuras históricas sería morder el veneno que estamos denunciando y volveríamos a reproducir los mismos discursos de los que queremos huir. Basándose en la etapa histórica, cuando va triunfando el capitalismo, ¿no?, en ese incipiente triunfo, pues él apunta a las formas de disolución del poder y también a las prácticas de ciertos grupos libres de sujeción que, en cierto modo, pasan por ser complemento de estas posiciones de desempoderamiento. Es un artículo sobre cómo, para abrir paso a la modernidad, en el siglo XVIII, el poder quiso acabar con el nomadismo con una profusión de leyes y disposiciones. La formación de cuadrillas, fueran del tipo que fueran, estaban también sancionadas prácticamente en toda la legislación de la monarquía hispánica, muy especialmente de la borbónica. Y eso es como un poco el caldo de cultivo que hace que después, en el siglo XIX, también veamos las cosas que cuenta la novela, que ya la novela es sobre el siglo XIX, como luego os contamos. Bueno, antes de empezar con cualquiera, pues vamos a escuchar un tema de Legaré que se llama Esperanza. Thank you. Os estábamos contando que si el artículo que publicamos en el libro La historia o las historias camina a través del siglo XVIII y cómo va cambiando la era, la novela cualquiera se adentra en el siglo XIX, que precisamente esto es lo que reza la contraportada del libro. Que es bastante esclarecedora de lo que ocurre en la novela. ¿Qué tipo de acontecimientos perdidos para la historia podrían llevar a un tullido, un enano nihilista y una mujer que lo ha perdido todo a unir sus caminos? La miseria, el desprecio, la represión, sentimientos de rencor y puede que la magia son algunos de los nudos que a través de estas páginas atan una serie de episodios, podríamos decir que singulares. Causas o pretextos para la rebelión, momento que estaba deseando de un gesto simbólico para dejar huella en la historia. Insuflan vida en el espíritu de una época engalanada por los cambios, por el avance de la barbarie, pero también por la emancipación. Cualquiera no es nadie, no tiene nombre, solo muestra indicios de quién es, qué es lo que hace y, por supuesto, qué es lo que pretende. Su vida, clavada en un horizonte sin esperanza, es una encrucijada, una indeterminación constante entre el deseo y el hambre, la voluntad y el engaño, la insurrección o el orden. Por eso, cualquiera siempre es una historia por hacer o al menos no certificada como perdida en cualquier legajo judicial o junto a la firma de una condena de muerte. Cualquiera es una víctima del siglo XIX, pero también se sitúa en la periferia de una catarsis colectiva, haciéndose protagonista de la tragedia de una época y, por lo tanto, de una derrota. Bueno, así lo explica José Vadillo en su reseña publicada en la revista Al Margen. ¿Cómo imaginar la historia revolucionaria del siglo XIX desde la experiencia de los excluidos? Este es uno de los aspectos que resaltan de la novela Cualquiera. Si bien estamos habituados a entender la opresión social a partir del concepto de clase, raza, género, etc., resulta más arduo hacerlo desde la óptica de la monstruosidad. ¿Quién se ha ocupado de relatar los avatares de todos estos seres cuyas deformaciones físicas, supuestas anomalías, les convertían en extravagancias a los ojos de la sociedad? Basil y Boris, personajes centrales de la narración, son dos socialistas libertarios en la Europa de finales del siglo XIX, pero sus cuerpos, uno tullido y deforme, el otro enano, desentonan con la imagen habitual que tenemos de los heroicos revolucionarios. Sus historias vitales y sus genealogías hablan de una larga cadena de humillaciones y formas de esclavitud. Si en el pasado estos considerados monstruos eran tratados como esclavos para divertimento de los señores, en los albores del siglo XX, algunos de estos desdichados han descubierto que solo una auténtica revolución social podría sacar a la sociedad del mezquino yugo de su dominación multiforme. Aunque el autor del relato nunca deja claro si la emancipación de la sociedad, de producirse, creará condiciones más vivibles para nuestros deformes proscritos, de todas formas, ¿no es esto algo que el lector debe meditar por sí mismo? ¿Cómo concebir el humanismo socialista y libertario para aquellos que de todas formas son expulsados a priori del rango de lo humano? A través del peculiar ángulo de visión de estos dos personajes, el autor construye una ficción que sorprende al lector por sus variados saltos en el tiempo y en el espacio, hasta llegar al Aranjuez de fin de siglo, real sitio y lugar de solaz para los grandes, donde nadie podría sospechar que nuestros personajes, ayudados por una humilde joven campesina, conspiran para dar otro giro a la historia. Una historia que va mezclando elementos heterogéneos con la descripción de momentos y situaciones que son como hitos en la historia contradictoria del siglo XIX. El autor combina la novela de intriga con el relato de aventuras, el texto de contenido político con la novela de iniciación, el documento histórico con la ficción realista, reavivando este género de novela entre popular y culta, racional y mitológica, cosmogónica, propia de un Víctor Hugo. Pero lo más interesante es lo que el autor deja aparecer como fugaces vislumbres y caminos a explorar. La parte final de la novela resume ese contraste tan propio del siglo XIX, donde el racionalismo y el positivismo progresista se ven enfrentados a la tentación por lo irracional. La revolución es, en ese sentido, el último truco genial del ilusionista. En resumen, un relato ambicioso lleno de laberintos y de valiosas sugerencias, y que se lee como un estimulante tratado de contrahistoria. La música que acabamos de escuchar es la Sinfonía número 10, Movimiento 2, de Dmitri Shostakovich, y está dirigida por Gianandrea Noseda con la London Symphony Orchestra. Bueno, pues ya os podéis ir haciendo una idea de en qué consiste el libro, a qué época se refiere, por qué lo ha escrito Curro, un poquillo ya estamos en esas. Y estuvimos leyendo una reseña que escribió Ramón Peche Villaverde, publicada en Nuevo Más, en Aranjuez. Bueno, no hemos contado que este libro estamos ya con la segunda edición, porque la primera edición fue de 2017 y el que hemos leído nosotros es la versión de 2024. Y cuando salió en 2017, Ramón Peche Villaverde pues escribió, la verdad, con una reseña muy bonita sobre un poco el estilo del libro, cómo estaba conformado, y nos ayuda también a darnos un contexto antes de escuchar lo que vamos a oír después que hemos leído. Unos fragmentos de la novela. Ramón, en su reseña, resalta que los personajes de Cualquiera sufren su existencia, espoleados por los acontecimientos históricos que los envuelven, los empujan, los llevan a extremos y decisiones solo comprensibles aceptando el esfuerzo de investigación y transposición que el autor nos propone. Del dibujo de sus vidas, a veces con trazos cortos, recios, rápidos, a veces minuciosos, detallados, concretos, se sirve Curro para ir levantando el gran lienzo en escala de grises y sombras que es el libro. Curro no puede ni quiere prescindir de su conocimiento de la historia y de la historiografía a lo largo de toda la narración, para ilustrarnos sobre las creencias y las supersticiones que emanan de aquellos que nacen y viven con la deformidad en sus cuerpos. Rodríguez adentra en el tortuoso camino de los prodigios, las señales ocultas y el mundo de lo imaginario, trayendo a colación lo que hicieron o lo que escribieron aquellos que dejaron huella en la historia oficial, como San Isidro de Sevilla o Martín Lutero. Para seguir involucrándonos y hacernos comprender el sentir de una persona que padece enanismo, escudriña retazos históricos que recoge en el antiguo Egipto faraónico, en la Roma antigua, en los recelos del rey azteca Moctezuma o en la corte de Felipe IV. Y así, de forma casi espontánea, saliendo al paso en cada página, recorre el lector los senderos de una Europa decimonónica convulsa, perversa y cruel que atisba los primeros espasmos revolucionarios. Poco a poco nos adentramos en las calles y callejas de Viena, París, Londres, Sevilla, Madrid, para terminar en el Aranjuez de las últimas décadas del XIX, en el que la negra sombra de una epidemia de cólera envuelve los acontecimientos que dan finalmente sentido a este largo devenir novelesco en el que Curro Rodríguez logra la complicidad del lector curioso, enredado desde las primeras páginas en el entramado narrativo, desde un torbellino cautivador que se va desmadejando a medida que se avanza por el apasionante mundo de las palabras. Y eso no lo consigue cualquiera. Bueno, total, que lo que queríamos antes de empezar las lecturas, es decir, que es una prosa ágil, con tinte brechiano. Sí, porque tiene así como cosas de Bertolt Brecht en algunos momentos. ¿Sí? Sí, a lo mejor de la ópera de los 9 centavos o cosas así. Que va entretejiendo momentos y lugares para el caminar, nomadear, vagabundear de sus protagonistas o por su traslado forzoso, el esclavismo, ¿no? De esta manera nos va llevando por los cambios de época desde la mirada de la gente de los márgenes. Que no, la mirada que normalmente no se tiene en cuenta. Y es una obra que además nos anima a seguir indagando y a saber más, ¿no? Curro, nos hemos quedado con ganas de más, ¿eh? Que, bueno, también solamente la gente que ha vivido en los márgenes pues puede entender toda esta propuesta novelística, pero haciendo un esfuerzo mental pues también se puede llegar a esa comprensión. Vamos a escuchar una canción que se llama Canción de Soldado, de María José Yergo, que también tiene algo que ver con la novela. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. ahora ya sí, vamos a empezar a escuchar cosas de la novela, cosas que hemos leído. Y nosotras hemos elegido, bueno, concretamente tú estuviste eligiendo, ¿verdad? 3 interludios de la novela. Así es. El primero es, bueno, hemos elegido interludios porque en realidad son como líneas de fuga que tampoco aclaran mucho qué es lo que está pasando en la novela y es interesante poder contar estas cosas sin que se sepa cuál es el final, ¿no? Sin desvelar, ¿no? Sí. Sin spoilear. Entonces, el primero que elegí, que fue el manifiesto de las mujeres nihilistas, que dijo, ay, no, ay, yo sabía que iba a elegir. Sí, ese. Yo sabía que lo ibas a elegir, sí, es que está muy curioso, que se sale, es una de esas líneas de fuga. El segundo es confundida por los gestos. Y el tercero, nací con el susto. Y después escuchamos un fragmento que ha elegido el propio Curro para este programa. Entre esas lecturas, pues iremos escuchando, que nos hará descansar también, el tema de Lito Vitale, que es La senda infinita. Y así os dejamos. Muchas gracias, Curro, por mandarnos cositas y por hacer esta novela que disfrutamos mucho. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta el mes que viene. Interludio. Desviar la atención. Todo estaba listo, tan solo teníamos que poner a funcionar toda la tramoya que habíamos construido y comenzar nuestra función con una advertencia. Un camarada de Boris le había hecho llegar una copia de un panfleto bastante extraño, sin duda, que hacía unos meses andaba circulando entre los ambientes libertarios franceses y en el mes de septiembre de 1883 saldría publicado en el número 4 del periódico Le Drapeau Noir. Se trataba del manifiesto de las mujeres nihilistas. Viendo la situación de alarma generalizada, desatada con el proceso de la mano negra, en la que una supuesta organización anarquista, cuya única consigna era asesinar patronos, había sido descubierta en Andalucía, la situación del momento era perfecta para poner en marcha un montaje que bien podría haber firmado la Jefatura Superior de Policía. Se trataba de inquietar a las autoridades y ponerlas a trabajar en una dirección equivocada. El comunicado no tenía desperdicio. Que los hombres se entretengan parloteando sobre la revolución. ¡Que lo hagan! Las mujeres nihilistas, hartas de tanto aplazamiento, están determinadas a actuar. Pensando en la aniquilación de la burguesía, están listas para sacrificarlo todo por acelerar la realización de este proyecto, del odio inextinguible que las devora, sacarán todas las fuerzas necesarias para superar los obstáculos. Pero como este grandioso proyecto no se puede realizar en un solo día, se tomarán su tiempo, optando por usar preferente e intermitentemente el envenenamiento con el fin de acabar más fácilmente con esta maldita calaña. Las mujeres nihilistas compensarán su falta de conocimiento científico y trucos de laboratorio mezclando pequeñas dosis en la comida de sus explotadores, sustancias mortales disponibles para los pobres y fáciles de manejar para las mujeres más ignorantes e inexpertas. Entre cientos de ingredientes con resultados indiscutibles podemos mencionar el extracto de plomo, que se consigue en un par de días si dejas perdigones o trozos de plomo en vinagre, trozos de carne podrida o cicuta, que se suele confundir con el perejil y crece en cualquier parte, en zanjas y cunetas. Al menos les devolveremos a nuestros despreciables opresores algo de la maldad que nos dan ellos todos los días. Ya no apoyaremos más la tiranía, felizmente sabiendo que la vida de nuestros enemigos está a nuestra merced. ¿Quieren ser los amos? Pues que sufran las consecuencias. En los 3 años de existencia de esta liga, cientos de familias burguesas han pagado el precio fatal, consumidas por misteriosas enfermedades que la medicina no puede definir ni evitar. Manos a la obra, pues, todas ustedes que están hartas de sufrir y que buscan un remedio a su miseria. Imiten a las mujeres nihilistas. Un llamamiento nada más y nada menos que al envenenamiento de todos los tiranos y explotadores. Boris y Basil lo tenían claro. Haríamos unas cuantas copias que serían debidamente enviadas a algunos de los notables que pasaban sus primaverales días en Aranjuez. Y luego, a esperar. La maquinaria del Estado se pondría a funcionar. Sus resortes de información e investigación comenzarían a chirriar por cada rincón de la comarca ribereña sembrando de un ruido de sospecha cada una de las casas ya señaladas como hogares de posibles culpables. Alguien desaparecería de su casa, sería interrogado, y puede que zurrado de más en la comisaría. Pero nada, se llevarían a dos conocidos socialistas para ver si llegaban a contradecirse en sus declaraciones por separado. Pero nada, era como si el mismísimo fantasma de la insurrección fuera a barrer toda la miseria de la tierra, pero sin ser visto ni oído. Azotar los palacios y sus dueños, sembrando el terror mediante el veneno y la conspiración. No era nuestra intención, pero casi teníamos escrita una novela policíaca en la que todo el mundo perdía, menos nosotros. Burgueses enfermados misteriosamente, una fuerza oculta que conspira contra los hombres de bien. Una oportunidad, al fin y al cabo, para nuestros planes que los compañeros de Boris en Francia nos habían servido en bandeja. Tan solo tenía que marcar los lugares en los que se dejarían caer las copias del manifiesto. Difundir algún rumor, aquí y allá, sobre la salud del conde de turno y, finalmente, dejar hacer a la lógica represiva para que todo funcionase tal y como lo habíamos acordado. Adelante con el reinado del veneno. Vendavales de miedo y desorden echen abajo el viejo mundo. ¡Vivan las mujeres nihilistas! Interludio. Confundida por los gestos. Basile no era especialmente cariñoso, pero tampoco era lo que más me atraía de él. No era importante para mí. Su forma de afrontar los problemas de la vida era lo que me tenía fascinada. A veces me preguntaba si era lo de sabiduría y experiencia que cubría su figura se debía a la dureza con que las circunstancias le habían tratado, o simplemente eran conclusiones razonadas extraídas de los cientos de libros que devoraba de forma continua todos los días. Tampoco era importante para mí. Tan solo esperaba que de vez en cuando dejara caer alguna gota de afecto que saciara mi sed de cercanía con él. ¿Sabes? Hasta que no tuve 10 años, jamás alguien me había dado un abrazo con cariño. Algunos estudiosos de la infancia dicen que no es aconsejable mostrar algún tipo de afecto al niño hasta los 2 años o más. Otros, como los Taylor de Origar, aventuran a percibir un contacto continuo con los padres y prescindir de lo que los ingleses llaman hayas de compañía, dedicándose ellos mismos a la adecuación de las criaturas. ¿Adivinas cuál es el problema en todo esto? Que la mayor parte de estos renombrados estudiosos jamás se han dignado a estudiar con detalle la vida de una familia obrera, su tiempo dedicado a la crianza después de 16 horas anclado a una máquina en la fábrica. O peor aún, ¿dónde encontrar unas pocas palabras relativas al ámbito familiar en un grupo de vagabundos, de mendigos, sin un techo donde caerse muertos? Los miserables y los hambrientos acostumbrados a la frialdad de las máquinas, o peor aún, a la caridad burguesa, no quieren abrazos, solo comer una vez al día. Qué triste, Basile. Pero es evidente que no todos los desgraciados están faltos del cariño de sus seres más cercanos. Yo mismo siendo aún un niño de 10 años, tuve la oportunidad de experimentar cierta camaradería amorosa cuando vivía en París. Jerome era un poco mayor que yo, quizás con algunos de los atributos masculinos propios de la adolescencia ya visible. En ese instante quise abrir la boca con lo primero que me vino a la cabeza, pero Basile ya tenía mi pregunta preparada para ser respondida. Imagino por dónde se han perdido tus pensamientos. No, querida, escúchame y comprenderá de qué te estoy hablando. Jerome no era ningún amante con el que tuviera una relación más allá de lo puramente emocional. Vivía en el taller de un tipógrafo, Denis Dubourgeois, viejo comunista francés, seguidor antaño de las ideas de Teodoro de Samy y, momentos antes de estallar la Revolución de la Comuna, ferviente internacionalista de la corriente antiautoritaria. Pero Jerome no se metía en las conspiraciones del maestro. Lo respetaba profundamente e incluso le ayudaba en las tareas de mover propaganda o dar refugio a cualquier fugitivo perseguido por sus ideas. Y ahí se quedaba la cosa. Dubarger, entre otras cosas, le había enseñado a leer porque decía que la ignorancia es la condena del género humano, la puerta abierta para la explotación y las humillaciones de todo tipo. Y ambos se preocuparon de hacer lo correspondiente conmigo. Así que no solo cuidaban de mí, sino que me proveían de herramientas para que pudiera cuidarme por mí mismo. Con el tiempo, en los pocos ratos que podía escapar del diablo al que servía, siempre terminaba por acercarme al taller Dubourgeois. Y como el bueno de Denis siempre estaba ocupado, falsificando algún documento o componiendo tipos de imprenta, al final era Jerome el que se quedaba contándome historias de los hombres inverosímiles, de mujeres con cuatro pezones o charladuras por el estilo. Cualquier cosa para hacerme olvidar el castigo de vida que llevaba. Y como colofón, a todas las visitas aquellas buenas personas tenían la costumbre de besarse o fundirse en un abrazo. Nunca jamás había visto aquello, pero al poco de tener cierta confianza con ellos, hicieron lo mismo en el momento que tenía que marcharme. «¡Vuelve pronto, Basil!» E inmediatamente después, Jerome me regalaba un tierno y firme abrazo con el que muchos días terminaba soñando por la noche. «Comprendo, Basil. Ahora entiendo esa costumbre tuya de dar abrazos y besos a la gente que ya conoces. Pero, por mi parte, no has de sentirte molesto. Nadie del lugar del que vengo, o al menos nadie que conozca, se comporta así. Y yo, en cierto modo, tampoco supe de la existencia de eso que llama camaradería amorosa, hasta que te conocí. ¿Y por qué no voy a reconocértelo? Al principio despertaba en mí algunos sentimientos confusos que no sabía interpretar bien. Pero ahora lo entiendo mucho mejor, Basil. En el fondo, no has dejado de ser ese niño de 10 años que mendiga un abrazo de vez en cuando para seguir con la ardua tarea de sobrevivir y no sucumbir al desánimo de lo cotidiano. Eres una buena persona, Basil. Gracias, querida. Y ahora sigamos rematando la faena con esta mesa. Boris nos está esperando y pronto estaremos de estreno. Interludio. Nací con el susto. No era raro que mis padres bajaran a menudo al pueblo de Aranjuez para diferentes asuntos del negocio familiar. Allí pasaban los reyes sus jornadas de primavera y con ellos un buen número de parientes, sirvientes de los parientes, parientes de los sirvientes de los parientes reales y, desde luego, las gentes que allí hacían vida todo el año. Casi todo el espíritu del pueblo miraba hacia el palacio y sus dependencias, pues era de donde salía prácticamente todo el sustento de la población. La mayor parte de sus huertas, jardines, cotos de caza, caceras y acequias de riego, así como la mayoría de ordenanzas y autoridades municipales, dependían directa o indirectamente de los deseos y necesidades del monarca de turno. De hecho, no había semana que no se comentase por todo Aranjuez algún jaleo relacionado con el patrimonio real. Que si en la finca de la Flamenca habían cogido a unos furtivos poniendo lazos para cazar conejos, que otros tantos muertos de hambre habían sido sorprendidos en las cercanías de los criaderos de faisanes a punto de saltar la cerca. Pues mira, fulanito, el hijo de la menganita que la han trincado robando simiente de trigo en los silos del cortijo de San Isidro. Y así, una tras otra. Pero en Aranjuez, a pesar del control cortesano de todo el tinglao, había un margen muy suculento para dedicarse a los trapicheos. Mi padre, que ingenio no le faltaba para saber a quién dirigir sus sugerencias, tenía un don especial para olfatear los negocios fáciles de resolver. Si cierto día tenía que bajar de Antígona para arreglar cualquier cambio de mercancías, no dejaba pasar la oportunidad de entretenerse en algunas de las tabernas del pueblo para ojear el panorama. Se tomaba un chato de Valdepeñas y mientras saboreaba el vaso de tinto, con el rabillo del ojo iba haciéndose un mapa mental de los parroquianos del lugar. Y entre las dotes prodigiosas de mi padre para dar con el primo de turno y que el dueño, las más de las veces, era buen sabedor de qué negocios le interesaban aliándose con mi padre, siempre había alguna suerte de empresa de la que sacar tajada. Y en eso estaban mis padres, cierto 15 de marzo de 1864. Habían quedado con el dueño de una taberna del centro del pueblo, Andrés Mendiola, a la postre alguacil del Ayuntamiento de Aranjuez, muy celoso de sus potajes y sin un pelo de tonto. A la hora convenida, ya con el hambre en el cuerpo después de una mañana sin descanso, estaban mis padres sentados en un banco del interior de la taberna. Mi padre saboreaba unas olivas encurtidas recién traídas de Yepes, y mi madre, hinchada como un costal de cebada por los 8 meses de embarazo que llevaba a cuestas, miraba fijamente la puerta del establecimiento con ganas de acabar allí y marcharse a su cueva a descansar. Al cabo de un rato, apareció por la puerta Agustín González y su hermana, labradores del pueblo y famosos por vender las sandías más dulces de toda la Vega. «Mendiola, sal aquí, que te veamos esas agallas de besugo que te gastas», dijo el hermano. La hermana, que se anima y golpeando la barra del negocio, comienza a chillar como una perdiz herida. «¡Mendiola! O nos pagas los 30 reales que nos debes o te los voy a buscar dentro de las tripas». En eso que fue a salir el susodicho alguacil y lejos de tener preparada la deuda para saldarla, se abrochó el botón de la camisa y arremangándose muy decidido se dedicó a escupir improperios en la cara de uno de los hermanos González. «En mi casa no entran ni gallos ni perdices. Ahí tienes la puerta, ea, que me llenéis de plumas el local». Y en esto que el hijo de Mendiola, de nombre Luis, que hasta entonces estaba en la despensa de la taberna oyendo toda la discusión, se animó a echarle un capote a su padre y con decisión comenzó a empujar a los hermanos de la deuda hacia la salida. ¿Y para qué queríamos más pájaros en el corral? Porque a la vista del tumulto los clientes que se levantan, algunos que empiezan a meter cizaña al hijo del dueño... ¿Pero para qué metes el pico en esto, Luisito? Que tu padre ya tiene sus años. Y el otro que se enfurece más al oír esto y sigue empujando a los González para que salgan. Con la luz de un día casi primaveral, gritos y graznidos comenzaron a irse ya desde unas calles más allá, respondiendo a la llamada un numeroso grupo de vecinos y curiosos que se agolpaban en la puerta de la taberna de los Mendiola. El alguacil, que ya no aguantaba más insultos y más colorado que la piel de un pimiento morrón, pasó a la ofensiva. Solo el mismísimo demonio sabía de dónde sacó una navaja de mondar patatas y la dirigió al gaznate de Andrés, el de las sandías, con semejante tino que le fue a dar una lanzada en la cabeza. Y Luisito, que no andaba corto de coloretes, viendo que su padre daba permiso para el tercio de banderillas, se puso a rematar al desgraciado con un sable que escondía en el cinto de cuero. Una carnicería sin tocino a la venta, o el San Martín que venía con prisas. Hija, imagínate la cara de tu madre al ver semejante estropicio delante suyo. La mujer, que ya no aguantaba mucho antes de llegar a la taberna, se me empieza a poner de todos los colores y agarrándome del brazo me dio a entender que ya era hora de desaparecer. «¿Pero qué diantres tiene todo esto que ver con el día que vine al mundo?», dije un tanto confusa. «No me seas melona, que en eso estaba. A tu madre le causó mucha impresión toda aquella jarana sangrienta. y en llegando a la aldea empezó a decirme que Jesucristo nuestro Señor ya daba su permiso para el parto. Y todo sin apenas respirar, apretando los dientes, mientras rezaba al Padre Nuestro y la Salve sin parar. Imagínate la cara de memo que me gastaba sin saber qué hacer ni qué decir. ¡Qué cafre, padre! Ni que uno naciera sabiendo sumas reales. A mí solo me entraba en la cabeza la imagen de aquel desgraciado de las sandías con la crisma trinchada como un cochino. Y tu madre resoplando. Y yo embobado mirándole la cara. Y tu madre insultándome en castellano de la sagra. Hasta que me dio por reaccionar y salir a buscar a la partera de Antígola en una cueva no muy lejos de la nuestra. Creo que no he pasado peor trago en mi vida. Y así vine yo a este mundo. Así mismo lo quiso el patrón de los sustos y el santo de los de la crisma rota. Y si no fuera porque tu madre es muy devota y sirviente de los santos católicos, te hubiera llamado María del Susto, porque tenías que ver la cara con la que viniste a saludarnos aquella madrugada del 16 de marzo. ¡Ay, virgencita de los aspavientos! ¡Qué cara de susto! Si parecía que te hubieran arreado a ti el sablazo que lucía el pobre Agustín González. Fuertemente impresionado por el cuadro del pintor holandés, Basile peleaba contra las apariencias de tan fantástico infierno. Había comenzado a preguntarse cómo era posible que en el infierno existieran casas, molinos, instrumentos musicales o de despiece. Tal y como venía aceptando toda la tradición cristiana, no solo sus valedores católicos, sino prácticamente en todas las sectas evangelistas y reformadas, solo el ser humano, en ocasiones solo los hombres, habían sido bendecidos con un alma, un espíritu propiedad del Creador, y al que terminaría retornando una vez se hubiera finiquitado este mundo el día del juicio. A semejante evento y final de la historia no podrían presentarse, por tanto, ni aves, ni muros de piedra, ni vigas de madera, ni perros de compañía, ni obras de arte, y, por supuesto, ni ropajes, joyas o acicate alguno. La bendición de la gracia, la justificación por la fe, la predestinación o el bien hacer para la salvación mediante el libre albedrío solo eran asuntos del hombre. ¿Qué demonios pintaba un molino de viento ardiendo en el infierno? En efecto, pensó, era una condena. Se había emitido un juicio y la sentencia, todavía por esculpir en el bronce de la historia, pero difundiéndose de boca a boca por todo el orbe conocido, había ordenado arrojar a la pira funeraria del olvido a toda una época, a todo un espíritu de los tiempos. Y es que ciertamente, durante la mayor parte de los siglos medievales, para la inmensa mayoría de sus moradores, un molino de viento harinero, no solo poseía alma, sino que contribuía a crear y fortalecer el ser de toda la humanidad. Y, por supuesto, de aquellas comunidades. La vida a las puertas de un molino era singularmente rica y variada. Se trataba de esperar horas y horas aguantando las inclemencias para finalmente obtener una harina más o menos digna de ser transformada en pan. Entretanto, conversaciones sobre la maduración de la planta y el grano en primavera, las picaduras de mosquito que tenía este vecino debajo de los testículos, o la inmisericordia actitud del señor de turno que tenía a toda la aldea molida a corbeas. Risas, sollozos, discusiones por el puesto o el turno de molienda, pero esencialmente vida en comunidad. la solidaridad no era solo la norma, sino una necesidad, porque siempre apretados por cualquier apuro en la cosecha, o la pérdida de ganado en la última guerra contra el feudo vecino, o necesitados de unos pocos kilos de simiente extra para redondear el cálculo de subsistencia anual, arrimar el hombro era un deber inexcusable. Y aquí residía el alma de un molino, en su condición de ligadura social, de punto de encuentro entre iguales ante la adversidad, para afrontar las alegrías de la vida y sus tragedias más innombrables. Pero en 1503 las cosas estaban cambiando. Las Indias Occidentales, la imprenta, las ciudades y los grandes estados, y oro, y más oro. Adivinar que el mundo y su imagen estaban transformándose, aunque solo al alcance de unos pocos visionarios, no era un asunto ajeno a las gentes del siglo XVI. El Bosco, sin duda, solo estaba certificando ante la notaría de las Bellas Artes estos acontecimientos, exponiendo públicamente aquella sentencia sin vuelta de hoja que tarde o temprano caería sobre el mundo conocido igual que una maldición, una condena al fuego eterno del progreso y la modernidad. Había caído la noche. El estómago del enano firmaba la paz y ahora dormitaba todavía enervado por haber sido maltratado con semejantes pócimas. Las pinturas del Bosco tan solo eran una más de las siluetas dominadas por la oscuridad y ya no tenía sentido continuar con aquella exégesis. Basile cerró el volumen y se arrimó a su compañero. Olía a ganado encerrado en una taberna, pero la temperatura comenzaba a invitar al calor humano. España y sus costas todavía estaban muy lejos y, de momento, salvo una nueva visita de la diosa pagana de las náuseas, había llegado el momento y la hora de dormir. Popular.